Amén, la paz del Señor, hermanos. Que el Señor esté con ustedes el día de hoy, en todo tiempo, con su Espíritu. Bueno, oremos. Gracias, Padre, por esta hora que me permites llegar a ti, Señor. Te ruego que disipes toda duda en nosotros y abra nuestro corazón. Y uses a este inútil Padre amado, ni nada, que no haya en mí, Cristo Jesús, ningún vestigio de enseñoreamiento para con estos mis hermanos. Y son mayores que ellos son mayores que yo, tienen posiblemente o tienen mayores experiencias que yo. Y como siempre recalco, ellos son los que deben enseñarme a mí cada día, pero por ahora tú me has puesto aquí. Espero también yo, Padre amado, ser impartido por cada uno de ellos. Te ruego que esta obra me permitas poder llegar a ellos con esto que has puesto en mi corazón. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús para siempre. Amén y amén. Bien, hoy traigo un tema que la verdad esto despertó en mí cuando charlé con mis hermanos, sobre todo con Santiago, que me compartía algo de una hermana que la había visitado acá en la congregación, y me pareció bien poder explayarme un poco en ello. El tema de hoy, o la meditación, tiene como título la prueba, la tentación y la consecuencia, entre paréntesis, el castigo. Bien, ahí quiero primero que razonemos un poco en la palabra tentación. La raíz de la palabra tentación, tanto en el griego como en el hebreo, hace alusión a una prueba. A veces, cada vez que nosotros escuchamos la palabra tentación, la asociamos directamente con Satanás, ¿sí o no? La tentación parece una palabra, en nuestra vida, demonizada, como se usa hoy, se usa mucho esa palabra en el periodismo actual, aunque no la traigo acá solamente para que tengamos una idea, que la tentación está muy ligada a Satanás. Pero la raíz principal de la palabra tentación es prueba. Y hoy día vamos a ver aquellas pruebas que vienen de parte de Dios, aquello que es natural en Satanás, que está constantemente tentando y probando al hombre en la carne, y también vamos a ver lo que es, no es prueba, ni es tentación, pero es consecuencia de algo que nos está sucediendo en la vida. Hay dos palabras en el hebreo para hablar de tentación y de prueba, que a la verdad son la misma. Una de las palabras es nasá, que como raíz primera es probar. Cada vez que se encuentra la palabra nasá en el hebreo, es probar o estar siendo probado. Y también, como tercer lugar, tentar. Y hay otra palabra que es bakhan, que especifica o tiene como generalidad examinar, pero también es poner a prueba. Así que hay veces que se usa como examinar y otras veces como poner a prueba. Estas dos cosas hacen a la palabra tentación o prueba. También tengo la definición en el hebreo, pero eso lo vamos a ver ya mientras vamos desarrollando. Voy a hacer una pequeña introducción. Ser tentado por el diablo y ser probado por Dios son dos cosas totalmente distintas. Si bien la misma raíz, tentar y probar, es lo mismo, cada vez que hablemos de tentar, vamos a hablar de la prueba de Satanás, y cada vez que hablemos de probar, vamos a hablar de la prueba de Dios para con los hombres. ¿Estamos? Bien. Dios, cuando prueba, no hostiga al hombre. ¿Qué significa? Dios, cuando prueba al hombre, no lo está probando tirándole carnada carnal. No lo está probando con la pornografía, no lo está probando con la codicia, no lo está probando con la riqueza. Dios nunca pone una carnada de esas o una prueba de esas. Probarte en aquellas cosas que evidentemente la carne va a picar. Dios no hostiga en sus pruebas con aquellas cosas que hacen a la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Todas aquellas cosas perversas que nos atraen, que de algún modo, si nos dejamos llevar, cometemos pecado: adulterio, fornicación, pornografía, bebida, drogas y cualquier tipo de vicios. Dios, cuando prueba al hombre, no hostiga al hombre en la carne. Eso tienen que saberlo. Y aunque vamos a ver más adelante que hay pruebas que tocan la carne, esto no tiene nada que ver con hostigar la carne para que caigas en un pecado. Porque el Espíritu de Cristo que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que es la fe, no puede ser tentado. Y eso lo vamos a ver también más adelante. La prueba de Dios apunta a la fe y a la confianza nuestra hacia Él. Y en cuanto estamos dispuestos a renunciar a cada cosa que aquellas pruebas nos están mostrando. Una cosa es ser probado en el cuerpo. enfermedad sin causa alguna, por ejemplo, una enfermedad sin causa alguna, o en lo material sin causa alguna o concreta, o con decisiones que se deben tomar. ¿Por qué digo sin causa alguna? Voy a traer a la memoria a Job, un hombre justo. Sin causa alguna, le sobrevino muchas pruebas, y algunos dirán muchos males. ¿Por qué recibimos sin causa alguna? Porque hay enfermedades que son por causa de algo, y hay pruebas materiales, o sea, y hay problemáticas en nuestra vida materiales o monetarias que son por causa o consecuencia de algo. Una cosa es que seamos probados en los ámbitos físicos de nuestra vida corporal o en algo que tenemos o que nos tiene que ser quitado por alguna razón. Y otra muy distinta es cuando Satanás tienta a la carne. El enemigo apunta a lo carnal, él no va a apuntar a lo espiritual, porque en lo espiritual nuestra alma o está ligada a Cristo o está ligada a Él. Y para estar ligada a Él, tiene que atrapar la carne, porque el que peca con su carne está pecando con su alma, porque el que peca con el alma en realidad lo hace con la carne, ¿se entiende o no? Vos vas a pecar con tu carne, ¿por qué? Porque tu alma ha sido seducida por las tentaciones de este mundo. Este enemigo apunta a lo carnal, tienta, como yo dije, en lo material, en lo sexual, en lo monetario. Estas tentaciones apuntan a la promiscuidad de la persona para atrapar su alma y su cuerpo. Sus ofrecimientos no son ofrecimientos de una enfermedad o una pérdida de algo. Satanás nunca te va a ofrecer a vos que te enfermes o que pierdas algo. Él, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ofrecerte cosas en este mundo para que sigas enredado sin poder encontrar a Cristo o para que te desvíes del camino. También hay que distinguir la tentación de Satanás de lo que está en el mundo, de lo que es un zarandeo. También vamos a ver lo que es un zarandeo. Porque si bien lo natural de Satanás es tentar, voy a usar esta conjetura. Él no necesita pedir permiso para tentarte en lo carnal, porque ese es su trabajo. Él es mentiroso desde el principio y está todos los días, las 24 horas, en la televisión, en el trabajo, en tu vida cotidiana, cuando lees los diarios, las revistas, te está constantemente tentando en la carne. Y otro muy distinto es cuando él pide para que seamos zarandeados. Vamos a ver después cuál es el término de que, o sea, Satanás pide para que seamos zarandeados. Esto lleva a otro ámbito. Si bien Jesús en su evangelio no apuntó jamás a la carne, él sanó la carne. Pero el evangelio de Jesús no era sanar la carne, sino rescatar el alma de los hombres. ¿Por qué hablo de esto? Porque dije que Satanás apunta a la carne, y muchos dirán, sí, Jesús también apunta a la carne porque sanó enfermo. Cuidado, porque Satanás no sana enfermo. Entonces, acá vamos a hacer una separación entre aquellas cosas en donde trabaja Satanás y en donde trabaja Dios. Dos pruebas para ver si estamos firmes y lo obedecemos. Satanás tienta para que caigas en condenación, y muchas veces Dios autoriza a Satanás para que seas zarandeado, porque has sido hallado justo y porque tu fe tiene que ser probada. Muy bien. La prueba. La prueba de parte de Dios sirve. ¿Para qué sirve la prueba de parte de Dios? Primeramente para la fe. Vamos a abrir 1 de Pedro 1.7. La carta de Pedro 1.7. Dios quiere probar tu fe. Esto lo va a hacer siempre porque Dios constantemente va a medir el crecimiento de tu fe. Así es. 1 de Pedro 1.7 dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, ¿estamos bien? Mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, ¿para qué nuestra fe? Para ser probada. ¿Quién da la prueba? Dios, para que cuando sea probada nuestra fe de parte de Dios, esa prueba de fe, o sea, nos lleva a nosotros a una excelencia. Dios somete nuestra fe a prueba. Satanás no puede someter a prueba nuestra fe porque no sabe la dimensión de fe que tenemos, pero él conoce al Hijo de Dios y quiere hacerlo tambalear. Pero Dios sabe y sondea la fe de cada uno de nosotros. La prueba de fe produce paciencia. Y eso es uno de los fines también de la prueba. Primero, la prueba de parte de Dios sirve para la fe, pero esa prueba en nuestra fe tiene que generar paciencia. La prueba de Dios tiene como primer resultado hacer un hijo paciente. ¿Para qué? Para esperarlo a Él mientras permanecemos en este mundo. Eso lo dice Santiago, si podemos buscarlo ahí nomás, Santiago 1, del 2 al 3. Santiago 1, de 2 al 3, dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de la fe, la cual agrada a Dios, probar tu fe, tiene que producir paciencia. Si ustedes dicen, el Señor me está probando, pero eso no está generando paciencia, no es una prueba de parte de Dios, hermano. O puede ser que el Señor te esté probando, pero que no estés dando con el target de paciencia. La Escritura dice que Dios no prueba a nadie, prueba siempre hasta donde uno puede soportar. Así que la prueba va a ser siempre hasta donde pueda ser apretado. Esta prueba sí o sí debe generar en nosotros la paciencia como una de las primeras virtudes para el Evangelio. Pero también la prueba sirve para pesar nuestra confianza en el Señor Jesús. No lo busquen. Salmos 11:5 dice así: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Jehová prueba al justo. Si sos hallado justo por causa del Evangelio, vas a ser probado. Así que cualquier hijo de Dios que no sea probado, evidentemente no está dentro de los lineamientos de la justicia. ¿Cómo obramos con justicia? A través del Evangelio, sabiendo que Cristo Jesús ya nos redimió y que la primera obra del Evangelio y del Espíritu es que creamos que Jesús ha venido, porque dice que la primera obra es que creamos en quien le ha enviado. También Salmo 7:9 dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios sondea a través de la prueba la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Él está viendo cómo está nuestra mente y qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Esto es, en efecto, lo que tiene que demostrar la prueba en un hijo de Dios. Estas pruebas que vienen de parte de Dios deben generar los frutos del Espíritu: paz, paciencia, benignidad, gozo, templanza, fe, amor y todo lo que ya habíamos leído anteriormente o se predicó en este lugar. Él pesa nuestro corazón para ver cómo estamos preparados en cada uno de los ámbitos de nuestra vida, familiar, laboral, en la iglesia. Pero sin embargo, quiero decirles que no existe prueba sin aflicción o tribulación. Perfecto. Toda prueba debe tener aflicción o tribulación. No existe una prueba donde no haya aflicción y tribulación. No existe la prueba donde hay sonrisa y carcajada. Eso no es prueba. La prueba, dice, debe causar en sí una tribulación. Vamos a buscar Romanos 5, del 1 al 4, y veamos qué es lo que dice Pablo. Y justamente este es un versículo que se usa también para el estudio de la fe, en el Ministerio de Apoyo Bíblico. Dice así, Romanos 5, del 1 al 4. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces una rueda, Jesús nos prueba para que hallemos paciencia, pero esta paciencia no es que lo prueba y encontramos la paciencia. Esta paciencia se alcanza a través de una operación matemática que es la tribulación. Pero esto también es una rueda, porque cuando tenemos tribulación, esto produce paciencia, y la paciencia vuelve a producir una prueba en ti. Estás constantemente siendo probado por la sencilla razón de que Dios necesita que tu fe crezca. Dios quiere que tu fe crezca, y la fe es para salvar el alma. Y esto justamente lo comenzaba con Santiago, me había quedado cuando me dijo, sí, la fe es para salvar el alma. Así que mientras más estemos ligados al Espíritu de fe, más nuestra alma está en constante rescate del Señor Jesús. La prueba agrada a Dios. Esto deben saber. Dios se agrada de que seamos probados, porque la prueba nos acerca inminentemente a Él. Primera de Tesalonicenses 2:4, vamos a leer un poco. Primera de Tesalonicenses 2:4, si no me he equivocado, dice así: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. La prueba agrada a Dios. Con la prueba no vamos a agradar a los hombres, vamos a agradar a Dios. Dios busca en nosotros que le agrademos a través de diversas pruebas que con la tribulación generan paciencia, que a su vez genera en nosotros más prueba, y así sucesivamente. Nosotros como hijos de Dios debemos conocer cuál es el peso de la prueba en nuestra vida. Debemos saber cuándo es una prueba de Dios y cuándo es tentación de Satanás y cuándo es consecuencia de una mala vida o de un mal accionar o un castigo que nos tiene que ajustar en nuestra vida. Soportar la prueba que viene de Dios. Las Escrituras nos enseñan así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bien. Realmente la palabra aquí prueba, y la palabra prueba que siempre aparece en griego es periasmos. Periasmos es la palabra que hace efecto a estar puesto a prueba. Jesús pone a prueba constantemente a sus hijos. Esta prueba es un experimento. Este experimento va a generar en ti un resultado. Pero a su vez, la prueba nos disciplina, pero no es una disciplina para castigo. Ustedes saben lo que es una disciplina. Los ejércitos se someten a disciplinas que no son castigos, sino que son disciplinas y ejercicios en la vida cotidiana para ir, o sea, soportando distintos ámbitos. Por ejemplo, el ejército o las del ejército se someten a pruebas de frío para soportar el frío cuando tengan que ir a combatir en lugares fríos, se someten a pruebas de calor para cuando tengan que estar en calor, a fricción, a temperaturas altas en el agua, y también a pruebas de altura y de velocidad centrífuga. Todo esto para hacer que el hombre esté capacitado. La prueba nos va disciplinando, pero he hallado que cuando la Escritura dice bienaventurado el varón que soporta la tentación, la palabra tentación en este versículo es prueba generalmente. Acá tiene que aplicarse prueba, o sea, prueba con disciplina. Y cuando dice, pero cuando haya resistido la prueba, aquí la verdad es cuando Dios haya aprobado que esta prueba ha generado en ti la aprobación justa de Dios, entonces vas a recibir la corona de vida. Dios va a aprobar, va a evaluar si esa prueba ha generado en ti el resultado que Él espera de nuestra fe como hijos de Dios. Otra de las palabras que aparece asociada a prueba en griego es dokimos, que tiene justamente como una de las raíces estar siendo aprobado con prueba. ¿Cómo uno aprueba un examen? Cuando te hacen una prueba, ¿sí o no? Y vos, a través de la prueba, si sacaste buenas notas, sos aprobado. Esto es lo que busca esta raíz de la palabra. Muchas veces es bueno conocer o tener introducción al griego, porque vamos conociendo otras palabras que se tradujeron del español con toda intención del Espíritu, pero que tienen muchos otros significados, y Dios quiere revelar este mensaje para todos sus hijos. Dios prueba la obediencia, la fe y el corazón nuestro. Tenemos ejemplo, la prueba de Abraham. ¿Cuál fue la prueba que pesó la fe de Abraham? El que tenía que sacrificar a Isaac. ¿Cuál fue la prueba de Job? Y la prueba de Job fue una buena zarandeada, porque era un hombre justo. Uno puede decir, no había necesidad de probar para ver si él creía en Jesús. Él creía, él era justo. Sin embargo, fue sometido a prueba. Y también somos sometidos a la zaranda. Una cosa es ser probado por Dios, y otra cosa es que Satanás pida para que seamos zarandeados. ¿Ustedes saben qué es una zaranda o no? En la zaranda para el tiempo, o sea, la zaranda para las semillas, cuela todo lo que es aquello que no sirve y deja la semilla. La semilla no cae fuera de la zaranda, pero está en constante movimiento. Este movimiento genera realmente una convulsión dentro de la zaranda. Si uno fuese una semilla y le preguntase qué tal le va, no le gusta la zaranda. Aunque la zaranda es la que cuela las inmundicias, a nadie le gusta estar en la zaranda. Cuando eres zarandeado por pedido de Satanás o porque Dios quiere someterte a la zaranda, no vas a caer fuera de la zaranda. Esto es para que sean conmovidos cada ámbito de tu vida. Dios zarandea tu vida espiritual, tu vida económica, social, tu vida física. Son puestas en la zaranda para ver cuál es tu resistencia máxima. Dice que el oro, para que brille mejor, es puesto en un horno que es cocido, o sea, un horno que está elevado a mucha temperatura, y esto saca mejor, diluye las impurezas para que el metal sea más precioso. Para que una piedra preciosa, un rubí, un diamante, alcance lo máximo de esplendor, luego que es extraído de las minas y traída, el hombre que trabaja con las piedras preciosas, con el martillo y con el cincel, la parte. Cuando se parte en el medio, no puede decir semejante piedra preciosa. La parte, y de ahí va moldeando para encontrar realmente una piedra más exacta todavía. Y son pasadas a fuego, pasadas a la lima. Esta zaranda lo que hace nosotros es purificarnos. Pero Satanás, con poder de la zaranda, quiere que nosotros caigamos. Así que existe una posibilidad de que nosotros aflojemos. Y que si la semilla es débil y se vuelve finita, sea colada y no alcance la perfección. Uno de los eventos que tenemos en cuanto a la zaranda, recuerden que Jesús le dijo a Pedro en que Satanás había pedido para que él sea zarandeado. Yo he orado por ti, para que tu fe no falte. También la zaranda, y cuando se conmueven todos los ámbitos de nuestra vida, es para que sea probada nuestra fe. Muchas veces estamos cómodos, estamos tranquilos, nuestra vida va bien, y de repente te pusieron en la zaranda. Algo que va a cambiar tu vida y que va a convulsionar todos esos días buenos que tuviste. Y vas a tener que esperar hasta que la zaranda cumpla su función. Esta acción es extrema y sirve para que el Hijo de Dios se acerque a una comunión íntima. La zaranda no es una tentación carnal, eso es bueno, sino el despojo de bienes sin juicio previo o injustamente. ¿Qué significa esto? Te vas despojando de las impurezas. La zaranda despoja de las impurezas. Esta zaranda no tiene nada que ver con la muerte carnal. Tiene más que ver con el despojo. Aquella muerte de despojarse de las cosas para estar puros delante del Señor. Que nada nos llame la atención y que nada esté primero que Cristo. Ni vida, ni trabajo, ni familia. Dice Hebreos 10, del 32 al 36, si lo quieren buscar. Hebreos 10, del 32 al 36, dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mientras somos puestos en la zaranda, también hay veces que somos atribulados, porque la tribulación tiene que estar en la zaranda porque es un medio de prueba. Esta tribulación, cuando la semilla es zarandeada, se van las impurezas. Aquello que la semilla tiene por compañero o anhelo, se va. Estos son los bienes que se deben sufrir, pero con gozo. O sea que la prueba de la zaranda tiene que generarnos un gozo, confianza, para llegar al galardón. Y aquí también aparece la palabra paciencia. La paciencia tiene que estar ligada a la prueba, porque está ligada también a nuestra fe. Entonces estas cosas son un conjunto, son una ecuación matemática de Dios. Fe, prueba, paciencia, tribulación, y otra vez fe, prueba, paciencia y tribulación, para alcanzar ¿qué? Una promesa que no es en esta carne, sino que es para el alma, una promesa venidera. Bien, ahora vamos a ver la prueba y la tentación de Satanás. La prueba y la tentación de Satanás, también la vemos en Jesús. Esto está en Mateo 4, del 1 en adelante. Dice que Jesús estuvo 40 días ayunando en ¿dónde? En el monte. ¿Y fue tentado por quién? Por Satanás. ¿Cuáles fueron las tentaciones de Satanás para con Jesús? ¿Enfermedad del cuerpo? No. ¿Qué fue? ¿Aflicción total del alma? No. ¿Alguna prueba que estaba donde lo tenía tirado? No. ¿Qué fue? Físico, material. ¿Sí o no? Reino de este mundo. Tentar a Dios. Bien, en estas tres tentaciones de Jesús, nosotros vemos que no hay nada, absolutamente nada de material. Tentado en el hambre, tentado en el poder, y tentado en tentar a Dios. A Dios nadie le puede tentar. Vemos que Satanás en estas cosas había tentado a Jesús. Y una de las principales tentaciones y la más fuerte es lo material. Los reinos del mundo estaban a disposición. Con esto tienta Satanás a las personas. Así que si a ustedes viene un predicador para ofrecerles que su vida va a estar mejor, que Dios le va a dar casa, autos, que su vida económica va a ser una vida global totalmente sensacional, ahí está hablando Satanás. Porque Jesús jamás hizo un milagro monetario, o Jesús hizo un milagro monetario. Si alguno me lo dice ahora, voy a rever todo el evangelio de mi vida. Jamás. Una sola vez se abrió el estómago del pez para conseguir el pago por el impuesto de Jesús y de Pedro. Sin embargo, él apuntó a la conmiseración, a la sanidad del cuerpo. Sanando el cuerpo, el Señor podía captar también ese tiempo el alma de las personas con una prueba física de que él era Dios. Y aunque por el milagro no es la fe, a través del milagro los hombres debían creer en Jesús. Esta tentación de Satanás es, yo le llamo el milagro de Satanás. Satanás es experto en hacer milagros monetarios. Él lo puede hacer. ¿Querés un milagro monetario? Algo que tu vida, que haga tu vida cambiar, fama, popularidad. Estás en el lugar equivocado. Tenés que ir y pedírselo a Satanás, porque él tiene esa potestad. Pero en Cristo Jesús las cosas son totalmente distintas. Santiago 1, del 13 al 15. Vamos a leer Santiago 1, del 13 al 15, y vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Dios no tienta a nadie, no tienta a nadie con las tentaciones de Satanás, no prueba a nadie con las tentaciones de Satanás. Uno puede decir, sí, Dios probó a José con la esposa de Potifar, mentira. Ahí fue una prueba totalmente satánica. José fue valiente en huir. Huir de la tentación, ¿cuál? ¿De la prueba del Señor? No, sométete a ella. A la prueba del Señor, sométete. Zambullite en ella, que vas a conseguir un fruto que va a hacer de tu vida una experiencia más elevada con Dios. Pero de la de Satanás, hay que huir. Huir como gacela de las manos del cazador. Huyamos de la tentación de Satanás, no le demos lugar. Y todo habla de la promiscuidad y del adulterio, en todos sus modos, físico, espiritual, el gráfico. Huir de la tentación. Esto es de valientes. Un hombre valiente huye de la tentación. Nadie puede decir que es tentado con esa tentación de parte de Dios, porque esto proviene de Satanás. Dios tampoco puede ser tentado por estas cosas. Si tienes el Espíritu de Dios no puede ser tentado por las cosas de la carne. Por eso es que dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. El Espíritu de Dios en ti no es tentado por el mal. Lo que es tentado por el mal es la carne. Y ahí está la decisión, esa es la lucha entre la carne y el Espíritu. Uno de los dos tiene que prevalecer. Si eres carnal, va a prevalecer la carne. Si eres espiritual, va a prevalecer el Espíritu. La concupiscencia es el aditivo. La concupiscencia es el deseo lascivo, ese deseo, o sea, prominente hacia el pecado. Dice que uno peca cuando su propia concupiscencia, deseo malo, es atraído. Y el pecado da a luz la muerte. Satanás tienta con la aberración carnal. Su tentación, como dijimos, apunta al pecado. No tienta a la fe ni contra la fe. Él no desea que tu fe sea engrandecida. Satanás te tienta para que tu fe crezca. Él no quiere que tu fe crezca. Así que Satanás dice, bueno, yo voy a tentar a este para que su fe se eleve. No, él te tienta justamente para matarte. Así que él tienta la carne con todas aquellas cosas que hemos enumerado. Por eso Santiago dice que Dios no tienta con tales ofrecimientos ni pone a sus hijos a merced de los pecados, sino que el hombre se para enfrente de la concupiscencia y peca con abominación contra su cuerpo cuando, atraído por el deseo carnal, cae en pecado horrendo. El Espíritu de Dios no trae pruebas carnales que deleiten y enciendan lascivias. El Espíritu y fe no puede ser tentado por estas cosas, la carne sí. Dios no prueba la carne, no necesita la carne. Él prueba el alma. Y la fuente principal es la fe, a través de la fe de los hijos. Bien, Job fue zarandeado. Vemos también la prueba de Abraham, que hace un rato hablamos un poquitito. Hay una expresión de las personas que cuando están pasando por un momento económico, no solo los evangélicos, todos. No sé si ustedes escucharon, ¿cómo estás? Estoy pasando la de Job, dicen. Esa es una blasfemia contra Job en realidad. Porque Job era justo, él no se merecía pasar por lo que estaba pasando. O sea que no diga que está pasando la de Job, porque ni sabemos lo que son las pruebas que le sobrevinieron a Job. Te digo que hay pruebas, zarandeos que afectan a nuestra carne, pero la enfermedad es un padecimiento de la carne, no una lascivia ni una concupiscencia. Quiero detenerme un poquito de esto. Ya no me sale. Sabemos que Satanás es inquisidor. Está constantemente tratando de hacerte tropezar. Él tienta, como dijimos, la carne para amarrar el alma. Y lo hace con todo lo que hablamos: lujuria, dinero, bienes, poder social, político. Satanás es bueno para las promesas materiales. Pero ahora quiero hablar de la consecuencia. Hablamos de las pruebas, pueden ser en la carne, pueden ser las pruebas que están hechas a nivel material, a nivel monetario, sin una causa. Pero luego yo veo estas cosas. Me he encontrado con hermanos que decían, ay hermano, estoy pasando por una prueba, ¿qué pasó? Mira, me metí en una deuda y no la puedo pagar. Y bueno, estoy sufriendo porque no la puedo pagar, ¿qué prueba del Señor, no? Y lo primero que decimos es, hermano, no se mienta, eso es una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que te metiste en una deuda que no tenés para pagar. No es una prueba. No es una prueba. No es una prueba, no es un zarandeo, y no tiene nada que ver Satanás con esto. Porque esto tiene que ver cuando de tu propia concupiscencia fuiste atraído por el dinero y te metiste en una... y te están por embargar la casa, el auto. Y lejos de decir, bueno, me metí en deuda. Vengan, llévense en todo, la casa, el auto y los bienes. No, queremos detenerlo y sufrimos ahí, están sufriendo. ¡Qué prueba del Señor! Mentira, son consecuencias. Consecuencias de una vida desordenada. Hermano, tengo un dolor en el hígado. Tuve problemas antes con el alcohol, tomaba mucho. Pero ahora que me convertí, esto es una prueba del Señor. Es una cirrosis, hermano, consecuencia de que estabas tomando toda tu vida. Esa enfermedad que está en tu hígado es una consecuencia, no es una prueba. Tengo un problema en el pulmón y grandes problemas en los bronquios. Pero el Señor es justo, qué prueba, ¿no? ¿Y qué hacía? Fumaba. Hermano, si estás fumando, la consecuencia es grave, tené cuidado. Estas son consecuencias. Ay, Dios mío. Mi hija adolescente quedó embarazada. Y eso es que vamos a la congregación. ¿Ves esa consecuencia en la televisión? De una vida sin haberla cuidado. De una vida sin haber estado delante de tus hijos, corrigiéndolos constantemente. No confundamos las consecuencias de nuestra mala vida con una prueba. No se atrevan. Las deudas, las enfermedades por vicio, embargo de bienes, no son pruebas del Señor. Son una consecuencia. Y a veces también es un castigo. Dice la Escritura que Dios ama, al que ama castiga. Si estamos siendo corregidos, esa no es consecuencia. Porque muchas veces Dios nos corrige en algo, y en ese algo tiene que tocar nuestra carne. Muchas veces para que estemos quietos por un tiempo. Muchas veces porque había algo que estamos en exceso, y Dios quiere hablar a nuestro corazón. Si Dios está corrigiéndonos, y vamos a saber cuándo Dios nos corrige, porque genera en nosotros una meditación consciente, vamos a saber que el Padre nos ama. Este es el castigo que demuestra amor cuando el hijo está errando. Pero no pienses que es un castigo que demuestra amor cuando te están quitando tus bienes porque tenés deuda, tenés una enfermedad porque tenés vicios. tenés un embargo de bienes porque tenés deudas, y muchas veces hay deudas de juego, y hasta en los evangélicos pasan estas cosas. No todas las enfermedades son pruebas o zarandeos, o consecuencias de una mala vida. Algunas son epidemias de las que no estamos exentos. Podemos estar bien, no necesitamos, o sea, estamos siendo probados nuevamente, pero viene una epidemia, el dengue, por ejemplo. El dengue no es una prueba del Señor, es una consecuencia de un mundo que está colapsado. Y el Señor hace salir su sol sobre justos e injustos. No estamos exentos de los resfríos, del dengue o de las malarias. Una cosa es que te pique un bicho del dengue o que te hagas una infección de cólera que el SIDA, que es producto de una vida promiscua, ¿sí o no? Perfecto. Las malarias que acarrea el juicio sobre la humanidad están en el mundo y no estamos exentos de ellas. Oren para que el Señor nos proteja en todo tiempo de estas cosas. Hay veces que Dios pone un aguijón en la carne. Esta es otra cosa. Pablo tenía un aguijón en la carne, tenía mucho conocimiento y no debía gloriarse del conocimiento, había algo que estaba en él. Muchas veces acarreamos algún tipo de aguijón. Este aguijón no tiene que ver con pruebas, este aguijón no tiene que ver con zarandeos, no tiene que ver con consecuencias, con castigo. Esto tiene que ver con un tratamiento de Dios en los hijos que están trabajando en la obra. O hay veces que la enfermedad o algún lapso de aflicción solamente nos lleva a un tiempo de quietud y de meditación. Debemos estas cosas separar, la prueba, la tentación y la consecuencia. Apunten mucho en la consecuencia, porque hay más casos de consecuencia en la iglesia que de prueba y de tentación. Hay más casos de consecuencia de una vida económica muy mala, de una enfermedad a causa de excesos en la comida, en la bebida, en los vicios cualquiera. Y nos encontramos siempre, aunque muchos piensan que una consecuencia es una prueba. Y hay que decirles, hermanos, no, esto no es una prueba, es una consecuencia de tu mala vida. ¿Cómo puedo hacer? En la consecuencia tenés que padecer, ¿no? No es que vas a orar al Señor para que no te embarguen los bienes. Yo lo haría para que te lo embarguen. Así te sacan ese peso de encima y comenzás de cero de nuevo. Yo oraría para que realmente, aquello que ha cargado de la consecuencia genere en vos una persona más cuidadosa con el cuerpo y con la vida. Si esto es templo del Espíritu Santo, vamos a irlo cuidando cada día. No se asusten. Sé que muchos están meditando, lo que tengo es prueba o castigo. Por lo que tengo es tentación. El Señor ilumine sus corazones y vayan, o sea, poniendo en ustedes el hecho de saber cómo, o sea, cuáles son las consecuencias que acarrean sus vidas. El Hijo de Dios va a encontrar la raíz de todas las cosas que le suceden. Basta para cada día su propio mal. Va a encontrar la raíz de los males, como va a encontrar también la raíz de los bienes. El Señor prueba con Nazar y Satanás con Baján. Uno es prueba y el otro es tentación. Perfecto. Espero que esto les sirva, como me ha servido a mí, porque he meditado mucho. Así que, y todos los resultados, los tengo en mente. Así que también medite en su casa y no se asuste. El Señor está con nosotros. No debemos, siempre voy a decir esto, en el amor no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Siga adelante, temiendo al Señor. Y si hay alguna duda, vengamos al Señor, porque Él las va a disipar todas. Oremos. Gracias, Padre, por esta hora. Te alabo y te bendigo. Te doy gracias. Ha sido muy bueno poder meditar en esto. Me ha ayudado mucho. Permite, oh Padre amado, que también yo pueda ser medido con esta vara. Y, oh Cristo Jesús, si debo cambiar algo, que cambie. Porque esto es bueno que hagamos, que cambiemos muchas áreas de nuestra vida y reconozcamos tu Señorío sobre nosotros. A veces tenemos pruebas de parte tuya, a veces la tentación constantemente viene de Satanás y a veces sufrimos las consecuencias de muchas veces ser personas desordenadas. Y este hombre lo ha sido y sabe de lo que habla, sobre todo en la consecuencia, Señor. Porque tú me has hecho y me has creado y sabes cómo he sido. Pero espero, Padre amado, poder resarcir, oh Cristo Jesús, aquellas cosas que son de la consecuencia por malos hábitos y huir de la tentación que viene de parte de Satanás, oh Cristo Jesús, que quiere atraer mi carne para matar mi alma. y aceptar la prueba que viene de parte tuya, para que la prueba genere en mí la paciencia, el gozo, la paz y la fraternidad con mis hermanos y la comunión íntima entre tú y nosotros. Bendito seas para siempre y gracias por esta hora. Alabo y bendigo tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. La paz del Señor, hermanos.